está, ¿eh? Me echa la culpa a mí. Me echa la culpa a mí de que echa la gente. Careteaba con el inglés y después largaba cualquier cosa. Sentí el temazo de Gerardo. Vamos a vaciar otra sala, boludo. Ya. Vamos a ver, vamos a la más llena y la vaciemos ya. Póngase la pira, boludo. Póngase la pira, no se puede estar con el play así, haciendo el play nada más. Si no hay nadie, boludo. No hay nadie, boludo. Está grabando todo, che. Está grabando todo, lo va a dejar en línea así.